Soy Juan Francisco Bocitúa, esto es nuevamente El Joven Viejo, solo desde Mar del Plata, o al menos sin la compañía de mi querido y confiable Juan Pablo Martínez. Hoy es sábado 12 de noviembre, ya estamos pisándole los talones al final de la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en la jornada de ayer tuve la oportunidad de sentarme a conversar durante casi una hora con Agustín Durruti de Taipei, Lucas Granero de La Vida Útil y Mercedes Orden de La Tierra Quema, que son parte del equipo que estuvo a cargo de la encuesta de cine argentino que desde ayer está en boca de todos y en los objetos de indignación, alegría o polémica de las redes sociales. Esta charla se pudo dar casi, casi muy poco después de finalizado el evento, la actividad especial dentro del festival en la cual fue presentada esta encuesta mientras se estrenaba el sitio web en el que se podían ver todo, en el que se pueden ver todos los resultados. Y desde ya les agradezco, van a poder escucharlo a ellos tres por la buena onda, por el tiempo, por prestarme la sede para poder hacer la entrevista y grabarla. Y tendría que agregar a todo eso un agradecimiento y un pedido de paciencia a todos ustedes como oyente, teniendo en cuenta que claramente se va a notar que estoy dando mis primeros pasos como operador técnico del podcast con un micrófono que compré hace poco. Dicho eso, no queda más que dejarlos con esa charla. Si sale todo de acuerdo a lo planeado, vamos a tener una salida más desde Mar del Plata muy especial, que tal vez, si no, se termina haciendo también desde Buenos Aires. Y ya después de eso, seguramente haya reencuentro con Juan Pablo para hacer alguna especie de balance o seguir con la programación habitual de este podcast. Así que muchas gracias nuevamente, y será hasta la próxima. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el tiempo y por la disposición y por la buena onda y por el espacio a uno de ustedes, que ahora les voy a nombrar, pero les voy a pedir que arranquemos con ustedes presentándose con nombre, apellido y la publicación a la que representan. Yo soy Agustín Durruti, editor de uno de los editores de Revista Taipei. Yo soy Mercedes Orden, de La Tierra Quema. Y yo, Lucas Granero, uno de los editores de La Vida Útil. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias entonces, Agustín, por el espacio y por la sede para esta grabación. Estamos acá acomodando y haciendo muchas cosas que tal vez se escuchen mucho y voy a pedir disculpas por adelantado. Pero bueno, quiero arrancar por felicitarlos, por una felicitación por esta lista que se acaba de presentar, o el resultado de esta encuesta de cine argentino. Un esfuerzo para ponerlo en marco, que es una continuación de la encuesta que durante cuatro ediciones, una de ellas no publicada, venía siendo un Museo del Cine de Buenos Aires, y que recogió los votos y las opiniones de muchísimas más personas de las que habían participado de aquellas encuestas del Museo del Cine. La actividad especial del Festival de Mar del Plata en la que se presentó esta lista terminó hace más o menos media hora. Estamos sentados acá a la mesa revisando instantáneamente todas las repercusiones, indignaciones. Así que estamos como una especie de war room, levantando todo lo que va pasando. Así que si a alguien le surge algo que quiera compartir mientras están revisando todo lo que va pasando, o alguna conclusión extra, no duden en comentarlo. Pero bueno, quiero que tal vez alguno de ustedes cuente un poco cuál fue el origen, como para poner en marco en contexto a los oyentes, ¿no? Digo, cómo surge este esfuerzo, cómo se mancomunan las tres publicaciones. Bueno, la idea de la encuesta surgió, como decías, cuando nos enteramos de la existencia de las encuestas previas del museo. Surgió en paralelo entre dos revistas, Taipei y La Vida Útil. Después llamamos a Mercedes a ver si quería participar. Como también la idea era desde el principio ampliar un poco el espectro de encuestados. pasar solamente, no solamente de críticos e investigadores, historiadores, sino también a gente del campo de la realización y también un poco de la cultura en general. Adelante, adelante, por favor. Y gracias por el paso de micrófono. Vamos a intentar todas las pelotas posibles. No, bueno, eso era como lo que nos diferenciaba de las anteriores encuestas, entre tantas cosas, pero que habían sido de la comunidad cinéfila y que nosotros tratamos de buscar gente de diferentes ramas, incluso un político, sí, que nada, que sume su punto de vista y tratar de ampliar la idea de cinefilia de algún modo. Y también, un poco en el origen del proyecto estaba salir de Capital, ¿no? Volverlo un poco más, hacer que la cinefilia se federalice un poco más, y tenemos votantes de prácticamente todo el país. Así que bueno, también la idea era que toda esa gente que por ahí está por fuera de lo que suele ser el centro, están los festivales de cine y todas esas cuestiones, que también tenga su posibilidad de que nos cuenten qué les gusta del cine argentino. ¿Y quién me puede como dar un breve pantallazo de lo que fue la cuestión logística entre las tres revistas? ¿Cómo fueron, digo, manejando semejante volumen de información desde que iban golpeando los emails de todos los votantes hasta que hicieron el cómputo de los votos? Pablo Ceccarelli, genio del Drive y del Excel, ninja del Excel, diría, ¿no? Nunca vi un nivel de organización. Y digo, hago un poco de mea culpa porque en la vida útil somos un poco... Yo no quería meterme en ese terreno. Como de, no, bueno, pero también digo, estuvo buena la unión porque... conociendo cómo funcionamos, todavía estábamos en la instancia como pensando cómo hacer esto, digamos. Y encontrarnos con los chicos de Taipei y Mercedes, que tenían como un sistema mucho más aceitado de organización, bueno, fue un poco subirnos a ese barco y fue bastante... Sí, Pablo Ceccarelli, uno de los editores de Taipei, asumió un poco el rol de coordinador general. Y bueno, nos dividimos también en comisiones para repartirnos un poco las tareas. El tema de contactar encuestados nos repartimos entre todos. Sí, fuimos armando una lista que yo cuando entré ya había empezado y se hizo eterna en un momento. O sea, ¿cuántos iban a ser al principio? ¿300 invitados? 500 habíamos hablado, sí, sí. Y llegamos hasta 1000. Sí. Invitaciones. Eso, quiero empezar a que tiremos números. ¿Cuántos invitados? 500, totales. 1000 más o menos. Sí, dijimos, bueno, el máximo es 1000 porque nos seguíamos entendiendo, claro, sí. 700, 800, y fue como, bueno, en el momento hay que parar porque teníamos estos tiempos pensados. Claro, nos íbamos acercando a las fechas pautadas y seguimos invitando gente y recibiendo respuestas y había que cortar en algún momento. ¿Y cuántas personas eran en total entre las tres publicaciones trabajando con esto? Y éramos, sí, 10. ¿Y cuántas comisiones tenían? ¿Qué se encargaban? ¿Algunos del contacto, otros de...? Yo estaba en la de diseño gráfico con Iván de Taipei, pero creo que había otros que se cruzaban de comisiones. Sí, había una conexión para tema de Excel y procesamiento de datos. Redacción, prensa, estaba yo. Sí. Bueno, Iván estaba en muchos. Sí, sí. Pero bueno, sí, se iban armando grupos donde cada cual estaba más cómodo, obviamente. Claro. Y el resultado de esto son, y esto creo que figura en la misma home del sitio donde estaban volcados los datos de las encuestas, que es encuestadecineargentino.com, y estamos hablando de 546 votantes que eligieron en conjunto 812 películas. Sí. Bueno, eso es una también de las diferencias con las encuestas del museo, que hacerlo de manera virtual nos permitía esto, ¿no? De publicar todas las películas mencionadas, no solo las 100, sí, con más votos, y publicar también las listas particulares de cada encuestado, ¿no? Totalmente. Y que digo, les permite a ustedes, además, esta plataforma, dar acceso a la visualización, a que quienes visiten puedan ver esas mismas películas. Sí, dentro de lo posible están los links para ver todas las que están online en algún lugar, están ahí los links. Sí, nos parece importante que la navegación del usuario en la página sea lo más completa posible, ¿no? Decir, sí, como, ah, mira esta película, ah, tengo para verla, como que estando ahí pueda acceder a todo lo posible de que esté en existencia de la película, digamos. Algunos links corresponden a plataformas legales, digamos, como Cinear, Octubre, pero yo creo que la gran mayoría son links de YouTube, y ahí hay calidades, bueno, desde paupérrimas a excelentes, así que también habría que agradecer a los ripiadores y ese héroes que también nos ayudan un montón para que el cine argentino se difunda, ¿no? Y esa fue la cuestión que tal vez más salió a flote en lo que fue la actividad que tuvimos recién, ¿no? De la presentación de la lista y del sitio, que tenía que ver con cómo, yo diría, no sé, las franjas etarias, grupos, comunidades que se vieron representadas entre los votantes, reflejan un poco cuáles son nuestras vías de consumo ahora de cine argentino, cómo nos acercamos, qué hemos podido ver gracias a la digitalización, del acceso y muchas vías de lo que tiene que ver con el quehacer de nuestra industria, pero a la vez lo difícil que se hace poder acceder a toda una parte enorme del cine argentino, lo cual es muy notorio en cosas que se mencionaban sobre los resultados, sobre el hecho de que entre las 10 películas más votadas no hay ninguna previa a 1900, uh-huh, a la década del 60, que no aparezcan películas mudas prácticamente como por decenas y decenas de puestos, ¿no? Y que la gran mayoría de las películas mudas tengan menos de 5 votos. Por, sí, no aparecen ni en las 100. O sea, hicimos nuestro ranking es de 104, porque sí, muchas compartían puesto, pero dentro de las 100 no hay ninguna de cine mudo. Sí, algunos votos dispersos, pero claramente está mostrando la falta de acceso y de la calidad, porque capaz accedes, pero no es lo mismo lo que puedas ver, sí, a lo que la película realmente pretendía ser. Sí, eso es difícil también comparar con la edición, con la última edición de las del museo, porque ahí sí había un recorte sobre, se votaba solo sobre el periodo sonoro. Claro. En este caso no, pero igualmente entre las 100 primeras, no, 104, no aparecieron el cine mudo. Sí, totalmente. E incluso me parece que algunas de esas inclusiones y de cosas que van apareciendo son también como el síntoma positivo de las acciones de restauración y preservación, que, uh-huh, de las cuales hemos podido disfrutar en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años, desde que nosotros vamos a festivales de cine, desde que vamos a ciclos como los de Peña en Buenos Aires, alguno del museo, cualquier otra iniciativa, como que a veces vemos tal vez reflejados ciertos ciclos o retrospectivas a las que fuimos asistiendo. Estaba pensando yo mucho en eso. Sí, eso creo que se refleja mucho. No sé, vos ves la lista de la 100 del 2000 y seguramente ves muchas que quizá en ese momento o en los años previos, décadas previas, se pasaban en la tele en ese momento. La Guerra Gaucha, Dios se lo pague, ese tipo de películas que ahora bajaron mucho y aparecieron muchas otras que se empezaron a revalorizar más en estos últimos 20 años, ¿no? Sí, sí, pienso por ahí en este último tiempo, no sé, la figura de Carlos Schlieper, por ejemplo, comenzó a circular de manera un poco más. Las películas de repente empezaron a conseguirse más fácil, hubo en el Bafisi hubo una retrospectiva hace un tiempo. Correcto. Y con Christensen también está pasando algo similar, como que últimamente hay unos síntomas de revalorización de su obra. Sí, podemos hablar de un montón de cosas. Sí. Digo, ciclo de, me acuerdo, la retrospectiva de Del Carril en el Malva, sí, con algunas películas que se habían pasado previamente acá en Mar del Plata. Kun, obviamente. Digo, para, uh-huh, yo creo que para nosotros, como grupo que nos conocemos, digo, no sé, los grupos de sus revistas o de sus, no sé, amistades o etcétera, para nosotros Kun fue como medio, sí, casi fundacional de que nosotros empezábamos a escribir. Sí, sí, en y esas películas comenzaban a tener más, claro, circulación, ¿no? Sí, o que coincidimos también mucho nosotros en esa edición de Mar del Plata en la que se había hecho la retrospectiva de Kuhn. Entonces, Sí. digo, ahí también a nosotros nos entró mucho el nuevo cine argentino de los 60, me parece. Incluso el caso de Invasión también me parece Sí. bastante paradigmático, que es una película que digo, entró a estar más presente cuando el MALVA hizo la edición en DVD en su momento. Esto muestra también que cuando, digamos, el interés siempre existe, ¿no? Pero Sí. a veces las políticas de exhibición son un poco, bueno, tienen su proceso. Sí, y estamos como, siempre digo como, o siento como que estamos siempre un poco acá gracias a esos esfuerzos. Sí, ni hablar. Y bueno, vos sobre todo, Mercedes, tenías algunos hallazgos que, por ejemplo, tenían que ver con la presencia de mujeres, de directoras en la lista y cómo eso había dado un salto importante, ¿crees? Sí, sí que sigue siendo bastante minoritario, pero en comparación con la anterior, hoy estaba mirando y decía que en la del 2000 solamente aparecían Bember y Stantik, no sé si había 4 o 5 películas en el ranking. Y en este ranking de ahora hay 20 películas hechas por mujeres que también se repiten nombres: Lucrecia está primera, está Blas Talá, Carrie, Clara Allende, que tiene una película bastante actual. Esquirla, correcto. Seguramente la más actual de la lista, o bueno, una de esas, Polyak, Agustina Bember, Comedi con el Danzig, silencio. Comedy y Navas. Clarissa Navas, claro, Sí, totalmente. todas ellas entraron en las 104 películas. Sí. Después, en cuanto a la otra acepción de género, hay mucha presencia también fuerte del documental, de lo que podríamos poner dentro del cine experimental. Eso es otra cosa que creo que, digo, los últimos años me parece que vieron este resurgir del nombre de Jorge Acha gracias a restauraciones, digitalizaciones que se habían hecho con toda su filmografía. Y eso está muy interesante de ver y me parece que habla de cómo hemos recuperado acceso a un montón de cine que antes estaba librado a la suerte de que se encontrara una copia en el lugar correcto y en el momento correcto. Bueno, la sorpresa de todos de que esté Juan como si no hubiera sucedido y La Hora de los Hornos, Totalmente. dos películas documentales que todavía no había en ninguno de los rankings anteriores, películas documentales en los 10 primeros puestos. Sí, ni hablar, no, pero y sobre todo siendo dos películas que más allá de la buena. De buen renombre, no, sí, de buen renombre o de la buena recepción que tuvieron siempre. Siempre estuvieron muy, pero muy complicadas en cuanto a su distribución, a su exhibición y todo. Digo, ni hablar, Juan, como si nada hubiera sucedido, que creo que si tiene un estreno oficial, es una cosa brevísima, que no. Sí, Sí, fue o la gran sea. sorpresa eso. Claro, Sí, o sea, en sí. la encuesta anterior ni siquiera aparecía mencionada. O sea, Sí, no es que claro. subió mucho, sino que ni siquiera estaba y ahora está dentro del top 10. Sí, fue para mí la gran revelación de la encuesta, sin duda. Y respecto, Sí, perdón, obvio. al cine experimental, también nos parecía, por eso nos parecía importante, cuando se mandaron las invitaciones, aclarar que se podían votar cortometrajes y mediometrajes, como pues sabemos que si no, una gran parte de eso quedaría fuera, ¿no? En el caso de Caldini, por ejemplo. Sí, ni hablar. Todos los superochistas que Sí, sobre sí. los que habíamos hablado un poco la otra vez, ¿no? Me voy a contar algo del backstage con relación a Sí. esto, que Agustín no sabe de esto. Que es que entre la gente de la comunidad experimental que le mandamos invitación estaban un poco reticentes a votar porque tenían miedo de no estar del todo representados. Y bueno, de repente entre ellos comenzaron a decir: Che, yo voté esto, yo voté esto. Y ahí se fueron animando. Y bueno, fueron juntando, dentro de su comunidad, fueron juntando su espacio, digamos, dentro de la encuesta. Sí, eso me parece que tiene el costado positivo de que estuvo muy bueno que se animaran a incluirse. Sí, Y sí. por el otro hubo proselitismo interno, pero bueno, Bueno, pero no vamos gustos a. son gustos y. Está bien, no era el objetivo empezar a buchonear gente para No, no, impugnar no. votos igual. Es una presencia chica igual del cine experimental entre las 100 mejores igual, pero por eso para mí es importante hacer ese trabajo comparativo con las anteriores, pues empezar Sí. a ver la importancia de esas apariciones, ¿no? Por eso creo que está también bueno. No solo quedarse con esas 100 más mencionadas, sino indagar No, en todo, no. pues aparecen montones de películas que está bueno que se divulguen y películas que ni siquiera, o sea, para el público en general, me parece, Incluso que nosotros no conocíamos. Cuando estábamos haciendo las fichas de las películas, o sea, muchas veces nos consultábamos diciendo, che, ¿alguien sabe qué es esto? Que no tocábamos datos o ese tipo de cosas. Y quiero meterme un poco con eso, porque yo hablaba de cómo la problemática de la preservación del patrimonio audiovisual en Argentina se metía no solo en la, obviamente, en la presencia o ausencia de películas en los primeros puestos, sino sobre cómo eso fue ya una polémica previa a la publicación de los resultados de la encuesta, ¿no? Es un poco inevitable, ¿no?, poner el foco en los primeros 10 puestos, en los primeros 100 puestos, pero me parece muy bueno cómo ustedes, desde un lugar de editorial, que imagino que es lo que ustedes comparten mucho desde el sitio y mucho en el discurso de lo que dijeron en esta presentación, pero también me parece, incluso desde la user experience y toda esa cosa más de marketing, inclinan a que la experiencia en el sitio sea algo más de ir a buscar al rincón más recóndito de la lista, a ver quién votó, qué votó quién, y que pueda darse como ese encuentro más individual, me parece, y más personal con las películas, más que quedarse solamente como decir, bueno, esto fue el canon de lo que quedó y esto está visto por la masa única del cine argentino o de la comunidad cultural como lo mejor. Y me parece que está bueno que inviten un poco a recorrer todas las calles que se fueron armando dentro de esto. Sí, y creo que, volviendo a lo de las redes que se pueden tejer entre las películas, eso también entre los invitados, porque, bueno, ponemos por categorías, entonces, no sé, a quien le interese archivistas puede empezar a tejer también algunas cosas o lo que sea. Sí, eso yo creo que si hay cizaña entre gremios o profesiones de claro, nuestra industria, también va a ser como, oh, y era obvio que los críticos iban a decir que era esto, o los críticos dirán, era obvio que los directores se iban a cuidar la espalda. Bueno, ya hubo acusaciones de autovoto, sí, no solo claro, en el evento, sino ya cruzándose por las redes sociales. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Creo que hay como denuncias sobre ausencias, ¿no?, notorias, sobre presencia, me imagino. Yo creo que en el ambiente en el que nos movemos va a hacer ruido la presencia de Esperando la Carroza, por ejemplo. Yo quiero contar mi autovoto preferido. Voy a decirlo abiertamente, wow, que no va a molestar. No, yo no pensé que íbamos a llegar tan rápido a este punto. Hay otros que no quiero exponer, pero me parece que el más lindo de todos es de Suey Juli. Sí. Es muy lindo ese voto y cómo lo lleva también. Porque dice, bueno, hace su lista y después pone, y la mejor de todas, su película. Más allá de los guiones que tenía, pero su película. Y ese fue el más simpático. Sí, hay que ver. Digo, es la primera vez que estamos como accediendo al voto individual de cada persona y capaz que, bueno, si ustedes siguen haciendo esto o si alguien más se encarga de esto, ya podríamos empezar a hablar como una especie de poética del autovoto en algún momento. Pero hubo mucha gente también que se cuidaba de preguntarnos antes si iban a salir publicadas las listas individuales para saber si podían votarse a sí mismas o no. Sí, digo, yo creo que por ahora va a depender como de la subjetividad de quien se siente a leer esto y dirá qué simpático que haya dicho esto, como en tu caso, o dirá, digo, qué persona imbécil que se está votando a sí misma, quién se cree que es, o lo que sea, lo que sea. Vamos a dejarlo eso librado a... O sea, tenemos de... Sí, por supuesto. Pero volviendo a esto que decías de la navegación, para nosotros era fundamental que en la página se pueda un poco jugar a armar lazos. Claro. Entre cineastas o historiadores, críticos, y también encontrar como las sorpresas, ¿no? Como, no sé, hay votos de algunos experimentales, por ejemplo, para volver, que realmente son como uno no esperaría que esa gente vote películas tan canónicas o como sea, pero digo, hay muchas sorpresas, creo yo, y rompe un poco las expectativas de lo que se puede esperar de algunos de gente que votó en la encuesta. Al menos a mí, algunos votos me sorprendieron bastante. No, y eso lo que siempre tuvo, o por lo menos esta era mi experiencia personal, era que, por ejemplo, si yo veía una encuesta como la de fin de año del Amante, Para mí siempre era como divertido ir como a la expectativa. O si uno entra a la Internacional Cinéfila, sí, en el sitio de Roger Cosa a fin de año, y uno siempre como que va con la expectativa. Primero como decir, ok, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir esta otra persona? ¿Me identificaré con la que dije, con lo que dije esta persona? Digo, uno ya va como medio con el sentido de bando, de trinchera, como a decir, bueno, espero que se reivindique esta, espero que esta no esté tan arriba. Y seguramente va a pasar mucho con eso, digo, sin que Ceccarelli. En un momento quiso como esbozar la idea como de una especie de supuesto Tinder dentro del sitio, como para que la gente como para que se puedan armar parejas alrededor. Sí, está bueno para... Digo, sí, sin que se convierta en eso, que sería una gran herramienta, pero yo creo que ya requeriría mucho más programación de código, bueno, de todo de ustedes. Pero digo, creo que también ayuda mucho como al sentido, me parece, cinéfilo más subjetivo e íntimo, como decir, ah, qué bien que es que fulano y mengano hablaron bien de esta película. Pero un poco también me parece para cuando dentro de, no sé, 15, 20 años o un poco más, querramos saber qué pasaba con, no sé, con la comunidad de la crítica de cine en este momento de la historia del cine argentino también. Sí, para mí estaba, o sea, es clave en las encuestas en general, pero también en esta, las dos caras, ¿no? Esta de divulgación, de ir a cada lista a ver qué películas hay, esto de que genera ganas de ver también, ¿no? Uh-huh. Pues mientras convocábamos a los encuestados también estaba mucho esto de volver a ver películas, uh-huh, de revisar, creo que eso está bueno. Pero para mí también es importante esto que decís también de que ver las 100 más votadas, o sea, las 10 más votadas, de algún modo cristaliza un poco qué mirada del cine hay en una época. Totalmente. Que para mí es, en muchos casos hay películas que es previsible que estén. No sé, el caso de que haya películas del nuevo cine argentino, por ejemplo, entre las 10 más votadas, me parece que se podía esperar, pero al mismo tiempo es impactante verlo, ¿no? Confirmado ahí. Sí, y al mismo tiempo, perdón, creo que lo que está bueno también de esto, de que cada uno va a ir a ver si se votó la que más quiere que esté y ese tipo de cosas, también refleja que en la lista hay muchas tendencias distintas que están conviviendo ahí, ¿no? Eso me parece que es lo más difícil de poder ver de una manera comprensiva o general o integral en este momento del cine argentino en el cual se atomizó todo tanto. Uh-huh. Y donde a mí me parece que ya desde hace un par de años sentarse en una mesa redonda de festival o algo y decir el gran problema del cine argentino, que no sea de financiamiento, de fomento económico, que son cosas obviamente mucho más integrales, pero cuando uno quiere hablar de estética, de temática del cine argentino, de aspectos formales, y quiere cerrarlo en una o dos ideas, ya es imposible eso con el cine argentino. O sea, estamos en una época en la cual, incluso con los terribles problemas de financiamiento y de fomento y de todo, con las producciones que ya se están empezando a parar, con la crisis económica que hay en este país y todo, se siguen haciendo anualmente más películas que en todos los 80 enteros, uh-huh, todos los años 80 enteros. Y me parece que recién, por ejemplo, en esfuerzos como este, uno puede empezar como a hacer ciertos vínculos y a darse una idea un poco más general de qué es el mosaico ahora del cine argentino. No solamente en la estética de las películas, en los géneros que se aborden, etcétera, temáticas y todo, sino como en, bueno, qué clase de corrientes se están armando, qué movimientos, qué estamos haciendo nosotros, qué vínculos tenemos, por ejemplo, como críticos. Sí, sí, sobre todo también porque, de nuevo, volviendo a la última edición de la encuesta, que fue en el año 2000, fue justo ahí cuando estaba surgiendo el nuevo cine. Sí. Que ya se empezaba a manifestar en, creo que Piso y Rafacio y el Mundo de Uruguay, sí, ya estaban. Si no en el top 10, cerca. Claro. Pero bueno, después pasaron un montón de películas, 20 años. Sí, totalmente, y le seguimos diciendo nuevo cine argentino a cosas que ya no se parecen en nada a Pixar y Rafaso, y ya no somos tan pocos como eran tal vez antes los que estaban dentro de cierto esquema reconocido, porque antes uno hasta hace 20 años podía decir que había un panorama en el cual, por ejemplo, no sé, estaba la tendencia de lo que gustaba en El Amante y lo que gustaba en Revista Film. Ya es imposible decir sí, eso. Sí, algún consenso. Exacto, consenso. ¿Qué disensos había entre publicaciones muy marcadas? Ya no tenemos eso por todos los que somos, haciendo distintas cosas. Ni hablar, digo, y esto ya me pongo un poco más personal, esto que yo le decía a Martín Álvarez, que nosotros con Martín Álvarez como hace 8 o 9 años en este mismo festival estábamos en la mesa de la Nueva Crítica. Sí. Que ya pasaron 8 o 9 años, hoy venís a este festival y está la mesa de los streamers y los youtubers del cine. Y nosotros todavía que nos reunimos para la encuesta y nos seguimos llamando Nueva Crítica mutuamente, que ya empieza a ser un poco sospechoso, pero... No había nada. Pero ya se, digo, es tremendo cómo se atomizó, cómo se diversificó, cómo se ramificó todo, sí, para bien y para mal en algunos casos, porque digo, estamos todos también ya más precarizados, somos más, con menos, no sé, puestos y con menos cosas en las cuales podamos movernos dentro de la industria. Pero solo quería como volver a eso, como a que digo, esto es un paso, un primer paso y primero de muchos como acercarse a ver qué está pasando y cuál es la fotografía del cine. Sí, para mí con respecto a eso que decís, es muy claro mirando la encuesta y los participantes que hay una presencia de gente joven mucho más grande de lo que yo podría haber pensado hace 5 años, ponerle, ¿no? Como gente que también empieza a filmar de mucho más joven, que empieza a escribir de mucho más joven. Y todo eso también creo que se refleja en el top 10, sobre todo porque me parece que también el contexto político, social, se siente también. Digo, yo siento que si esta encuesta la hubiésemos hecho hace 10 años, creo que una película como Silvia Prieto estaría en el puesto número 1. Porque me parece que la presencia de Rejman en ese tiempo era muy notoria. Creo que había una conexión con la juventud en ese momento, que esas películas les interesaban más, y hoy creo que La Ciénaga, por todo lo que representa, que es una directora mujer, ¿no? Digo, hay algo del clima generacional que se siente en el top 10. Bueno, la presencia de estos documentales, ¿no? Y esos dos documentales, aparte. Sí, sí, Raimundo Blazer en el puesto número 15 también es importante, estaba totalmente invisibilizado en las anteriores encuestas. Sí, sí. De Glazer en particular se empezó a revalorizar bastante, creo que en las últimas décadas, ¿no? Sí. ¿Qué vieron ustedes que sucedía? Lo cual es difícil también de ver porque ustedes estaban de los dos lados del mostrador, como votantes y como organizadores de todo. ¿Qué vieron que fue pasando en sus revistas o qué encontraron, digo, con sus compañeros de publicaciones que no sé, que se reivindicaba, que... ¿Qué encontraron? ¿O era todo también completamente diverso entre ustedes? No, bueno, yo... por ejemplo, el caso de Lautaro García Candela, ¿no? Sí. Creo que sus votos lo reflejan muy bien, sus gustos tanto cinematográficos como de lo que le interesa al escribir sobre cine. Y, no sé, en el caso de Ramiro Sonsini, él hace poco comenzó a descubrir el cine argentino clásico y estaba como muy enganchado con eso y no sé si por ahí estoy equivocándome, pero de repente votó a Torres Ríos, ¿no? Como algo, sé que está muy enganchado con eso. Y el resto de las revistas, la verdad que no me acuerdo muy bien qué votaron, pero... O sea, también nos pasó que... Creo que nosotros fuimos los últimos. Claro, no queríamos entregar... Fuimos los primeros que salimos de la encuesta y al mismo tiempo, hasta el último momento, no lo sabíamos mandar. No, yo creo que en el caso de Taipei estaba este tema de que se mencionó durante la presentación de con qué criterio votar, ¿no? Y creo que en algunos casos se ve esto de no ir a las películas quizá más previsibles o más canónicas y tratar de visibilizar otras. No, pues, y me interesa esto porque es como que inconscientemente se relaciona un poco con lo que ustedes hacen con los textos que publican y que comparten. ¿Y cómo eran en el caso tuyo y de La Tierra Quema? Bueno, La Tierra Quema, hay artistas invitados de siempre. Una figura que... Hay un chico de acá que es Nicolás Novielo, de Mar del Plata, que lo que nos pusimos a charlar era la presencia fundamental para ambos de Ana Pollack. Que también se vio porque estaban sus tres películas estaban... En el top 100. Es una de las tres filmografías completas que están. Sí, no, es una de ellas. Junto a Fabio y Martel. Sí. Y al lado. Con una excepción que, si no me equivoco, es Perón. Ah, sin Francia. Esa creo que quedó por gracia. Pero entonces hablaban de lo fundamental de que estuviera Pollack. Sí, sí, sí, sí. Más que Martel y esas cosas, Pollack nos parecía importante. Sí, incluso con películas previas al año 2000, ¿no? Que no aparecían antes y que ahora aparecieron. Sí, y que es una filmografía que también se empezó a circular mucho gracias a retrospectivas que se hicieron. Digo, Pollack, que era, me acuerdo cuando yo empecé a tener uso de razón sobre la cinefilia, era como una presencia muy continua en la programación de ISAT, me acuerdo, con las películas que estuviera haciendo en el momento, con Parapalos. Sí. Pero... creo que recién en estos últimos 10 años volvió a tener un poco de rodaje, me parece. Y de circulación en festivales y retrospectivas y esas cosas. Y que justo coincide, me parece que hace pocos días anunció que iba a volver a filmar. Sí. Qué bien. Sí, coincido un poco con Agustín. En mi caso, mis votos fueron más por una idea... No, quería eso, quería hacer un poco de zoom in, pero con más esquematizado, como de que hablen tal vez de qué reflejan, o los 10 puestos que votaron, o los 5, o los 3, qué quisieron hacer con sus listas propias. Bueno, ya que había empezado a hablar... No, no, perdón, porque quería como extenderlo al resto de la mesa. No, coincido con Agustín, en mi caso fue más bien tratar de dar a conocer ciertas películas que claramente no forman parte de ningún canon, pero que para mí son muy, muy importantes. No sé, el caso de las películas de Jorge Acha o Caldini. Bueno, yo voté a Pollack también. Sí, digamos, yo también como ya sabiendo que por ahí no hacía falta votar a Martel, porque iba a estar representada. Así que fui a lugares por ahí un poco menos iluminados de la historia del cine argentino. Sí, yo me tuve que fijar ahora porque creo que todo el tiempo muta mi lista. De hecho, creo que cuando la mandé, que fue obviamente el último día, si era el día anterior, mandaba otra cosa. Pero sí, también lo que yo prioricé, que era mi única idea, era que no quería de los últimos 20 años. Porque quería como tener cierta distancia para, no sé, para mí se me hacía necesario para analizar la situación del cine. Distancia en todos los sentidos, porque también conocés gente, que eso se notó mucho. Trabajás con gente, tenés otros intereses. Bueno, me parece que esas cosas quería dejarlas de lado y pensar realmente las que me habían impactado. Como que la idea de pensar las 10 mejores películas me parece muy poco. Pero bueno, cuáles me impactaron a mí, y sabiendo que era una subjetividad, así que fui por ese lado, cuáles me habían parecido las más importantes. Sí, sí, sí, comparto, para mí fue ese criterio también. Tampoco me quedaron películas de los 20 años, de los últimos 20 años en las que elegí. Pero sí, creo que trataba de buscar un equilibrio, digamos, entre el gusto personal y las películas que uno también considera importantes y valiosas de la historia del cine argentino, ¿no? Quizás representantes de tradiciones que a uno le interesa. Muy bien. ¿Y opiniones subjetivas sobre cómo quedó el top 10, top 20 personales? Ya sé que no representan a lo que sean el resto de sus publicaciones. No, yo estoy muy conforme. Me parece que quedó representado un gran espectro del cine argentino. Una particularidad que se comentó en la presentación y que también está en la editorial, que se puede leer en la página, es que hay muchas primeras películas en el top 10. Creo que son 8, ¿no? ¿Entonces? Sí, primera, segunda película. Claro. Lo cual, bueno, también digo, es algo para pensar qué es lo que pasa con estos cineastas en sus primeras, segundas películas. Son cineastas jóvenes, digamos. Bueno, en el caso de de Martel, digo, uno ve la Ciénaga y ya hay una cineasta formada ahí, digo, no hace falta demasiada argumentación. Pero a mí en particular me llamó eso la atención de entrada. Para mí, yo no sé si estaba tan expectante de que la lista saliera como de acuerdo a lo que yo quería, sino de que eso para mí tiene un valor de por sí en esto de reflejar un modo de ver el cine actualmente, ¿no? Sí, también todo lo que pasó en los últimos 20 años. O sea, nada, la crisis que hubo después de esa encuesta y los gobiernos que pasaron, me parece que también esas cosas se reflejan en los gustos. En los gustos, en las cosas que vi en la televisión, me parece que... ¿Qué películas aparecieron? ¿Vos qué pensás? No, yo estaba esperando... Yo estaba esperando bombas por parte de ustedes, como decir, qué bronca que me dio esto, me peleé con toda mi revista. No, bueno, yo tuve miedo que, no sé, Reichman es uno de mis cineastas favoritos y en un momento sentía que estaba cada vez más lejos del top 10, pero remontó. Claro, ese tipo de miserias internas quiero que exponga. Yo de última puedo hacer como que digo, listo chicos, dejamos de grabar, gracias, lo dicen. No, creo que también tuvimos tiempo para procesar estos resultados, entonces ya nos parecen muy naturales. Claro. Como, no sé, sí, para mí Martelo estaba primero o segundo. Estos días que pasaban y te cruzaba gente era como, no, pero, varios, que era como, no, pero ojalá que la cena ganaste primero, porque ya se sabía, más o menos, que iba a estar por ahí. Sí, como, yo era el premio ganado. Yo pensé que Fabio iba, sí, yo iba, también, iba a estar pero bueno, número estaba uno, por ahí. Pero bueno, estuvo con dos películas. Sí, un montón. En el top 10. De vuelta, estuve 40 minutos tratando de llevarlos a este punto y no pude sacarles. No hay parte polémica. No sé si hay como. No, obvio. Es cierto un poco lo que menciona Mercedes, creo que ustedes ya, no digo que asestaron el golpe, pero ya vieron todo lo que iba, lo que podía pasar, cuál era la reacción, tuvieron su propia reacción. Y ahora, sí. Un poquito. Me alivia que no estuviera Invasión en el primer puesto. Ahí está. A mí, no, ahí está. No tanto por la película en sí, sino por... Sabemos lo que el modelo que hay detrás de eso, ¿no? No sé qué modelo hay detrás. Ya. Lo tenías que decir. No, a mí, digo, también esperando la carroza, creo que nadie tenía ganas de que esté en el top 10. Yo lo dije como una broma. Yo antes de que empezara la mesa dije, no sé a quién me crucé. Y me hablaron como, ¿qué expectativas? Y yo, y solo por joder, dije, no, si es obvio que va a estar esperando la carroza primera. Bueno. Ja, ja, ja. Y estaba, terminó estando no sé qué decimotercera, ¿puede ser? No, está ahí, está cerca, pero... No por nada en sí, con la película, pero... Yo por sí, por la película. Sí, bueno, no sé, pero sí me tengo un cariño, pero... sino porque yo ya venía perfilando que estaba quedando muy bien y iba a haber una mancha ahí en el top 10. Rara. Ok. Entonces no. Bueno, después. Digo, no, ¿qué? No voy a decir más nada. No, ahora ya está. Bueno, Campanella, no te preocupes. Bueno, algunas se van a quedar tranquilos. Sí. No, Relatos Salvajes, no quería que esté. ¿En qué puesto está Relatos Salvajes? Sí. No tuvo tanto. Como uno hubiese sospechado. Digo, eso también sería como un signo muy importante, ¿no? Como el contraste de las películas argentinas más vistas de toda la historia. Sí. Queda en X puesto, pero digo, no está. En el 31. Mirá. Bueno, al final me quemé yo solo. No lo tengo acá a mano. El secreto de sus ojos está en el 32. Mirá ahí. Ah, juntas. Juntas, sí, dos. Sí, compartiendo con otros también. Claro. Eso es algo que ahora podríamos sentarnos con los resultados y empezar a hacer un poquito de filtros y empezar a ver esa si hay un divorcio o una unión exitosa entre taquilla y aparición en esta lista y otro montón de cosas. Sí, yo creo que sabemos que si la encuesta se hacía para no solo para el ámbito cinéfilo, sino público general, claro. El resultado iba a ser muy distinto, ¿no? Y hablar. Bueno, esas son cosas que, digo, ¿ustedes ya están pensando en la próxima edición o están recién...? No, no sé, serían 10 años. Sí. ¿Dentro de 10 años? Bueno, son cosas que va a estar muy bueno considerar. Ver sí. si vale la pena abrir como otra especie de registro completamente abierto, si Como también les mencionaba en un momento, estaría bueno como después empezar a poder filtrar datos como, bueno, ¿qué franja etaria de votantes votó más este tipo de películas? ¿Qué género de votantes votó más este tipo de películas? Y se podría, pero seguir y seguir y seguir. Pero ya tenemos mucho con esto, me parece. Sí, esto es un punto de partida. La verdad es que lo pensamos así como una herramienta y que cada cual eso haga su recorrido, que se pueda hacer investigación, que se pueda también difundir mucho más ciertas películas, llevarlas por el país, exhibir un poco lo que... Sí, que se ponga también en primer plano este tema también de la importancia de la conservación, ¿no? Totalmente. Sí, creo que eso es clave. Sí, sí, sabíamos que, digamos, por lo menos de mi parte, sabía que iba a haber una gran ausencia de películas posteriores a los años 60 con votos masivos, digamos. Y en algún punto sentía que estaba bueno, entre comillas, porque sí iba a poner en discusión el tema, ¿no? Digamos, también la encuesta sirve como trabajo de campo para volver a decir, por si todavía nadie se dio cuenta, de que digamos, la situación con el cine argentino y la preservación, restauración es, bueno, es inexistente, digamos. Totalmente. ¿Querés que te contemos el fail más grande de la encuesta? ¿El qué, perdón? El fail, ¿cómo sería? Bueno, una cosa que nos pasó que me parece que es divertida. Para no cerrar abajo. Claro, para no cerrar abajo. Estuvimos muy cerca de conseguir el voto de Charly García. Ah, sí, sí, sí. Y que fue por Fito Páez. A través de Fito Páez, claro. De Fito Páez. No es que Charlie votó a Fito. No, no. Y ¿cuáles son las 10 mejores películas? Fito Páez. Y mandó, pero de sus 10 películas como internacionales. 12 películas. 12. ¿Recuerdan cuáles eran, por lo menos? Sí, está publicado en algún lugar, ¿no? Sí, sí, incluso lo recogieron los medios, salió publicado en varios lugares. Así que estuvimos cerca. Sí, bueno, de vuelta, diferencia de criterios y de visiones sobre lo que se podía elegir, literalmente, sí. Muy literalmente, o mucha libertad en este caso. Sí, después, o sea, algunas ausencias de cineastas que fueron invitados y no quisieron votar por no sé, siempre estaba este tema de, uy, no quiero mencionar colegas y que otros queden... Yo ya dejé de grabar, Lucas. Así que... bueno. Bueno, entonces, sigo. Entre telones. Bueno, nada, esas cosas, no sé, por ejemplo, el voto de Martelo hubiese estado bueno, pero no lo conseguimos. Les hizo como lo que hizo en esa entrevista, ¿no? Que dijo como, no, me tengo que... No sé si me va a responder. Ah. No. No, pero recuerdan sí, esas... Dijo que no quería. Ah, ok. No, porque yo pensaba en esa salida que tuvo en una entrevista hace poco, que fue como ¿qué te gusta? O ¿qué directores podés rescatar actual del cine argentino actual? Me tengo que ir, que estoy editando. Fue una cosa así. Sí, me acuerdo. No, también varias personas se lo tomaron demasiado en serio, incluso para responder. Como no pudieron responder. Por ejemplo, Graciela Borges nos mandó, claro, un mensaje hermoso también, pero diciendo nada, que era que tenía demasiadas cosas en su vida, temas de salud y cosas así, como para encima. Bien, ¿no? Pero sí, pensar las respuestas de esto. Y eso pasaba bastante en la gente mayor. Sí. Como tomárselo demasiado en serio, como para tomarlo como una responsabilidad más en su vida. Total. Sí, no, y fue una presión, me parece, para todos. Y te ponía frente al desafío como, bueno, me pongo a hacer un ciclo, una retrospectiva integral de todo lo que me falta ver de cine argentino de acá hasta que me... hasta el plazo que me dieron, y era imposible. Yo por eso, por ejemplo, decidí no votar películas que no hubiera visto, o no ponerme a ver películas especialmente para esto. Bien, sí. Eso es lo lindo también, me parece, sí. ¿No? Como que la encuesta lleva a eso, a volver a ver películas, a ver cosas que uno no había visto, y esperemos que siga pasando de acá, a partir de la publicación de los resultados, ¿no? Sí, sí. Ojalá. Dame la dirección de La Vida Útil, el libro que están presentando y cualquier otro proyecto en el que estén. La dirección es lavidautil.net y lo que se viene es la edición del libro Una luz revelada, el cine experimental argentino, escrito por Pablo Marín, que estaremos presentándolo enero, digamos. Todavía no hay nada definido, pero sería esa la fecha cuando el autor va a estar en Argentina. Y estamos cerrando el nuevo número de La Vida Útil, que está muy relacionado con todo esto de la encuesta, porque va a ser un especial sobre el cine argentino. La idea es que sean dos partes, va a ser dos números, y el primero, todo cine argentino, previo a los años 60. Así que en eso estamos. Mercedes, lo mismo, por favor. Yo, el único chivo, latierraquema.com. Muchas gracias. Bueno, y el sitio de Taipei es taipeirevista.com. Y también estamos dando nuestros primeros pasos como editorial, y hace un par de días presentamos Paisajes opacos sobre las nubes en el cine, un conjunto de ensayos, como bien dice el título, sobre nubes en el cine. Muy bien, muchísimas gracias a los tres, felicitaciones por todo lo que vienen haciendo, y nos seguimos cruzando estos días. Dale.